le canto mi cumbia a unas tenas bien golosas. Un sueño hecho realidad. Un aplauso para ellos, por favor. Muchas gracias. Gracias, y un aplauso, compañero, para Fernanda. Esas nenas sí están re buenas. Gracias a mi querido Ricardo también. Gracias a Marco. Me quedó el sabor de esa nena. Sí. Ella. Están re buenas. Buena madre. Viene con su esposo. En el camerino. Gracias. Aplauso.